Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez aquí en cabina y les agradecemos el favor de su atención. Les invitamos a participar durante este programa. Muy buenas tardes, Graciela, amigas, amigos que nos acompañan. Las repercusiones de los asesinatos cometidos en la colonia Narvarte la semana pasada siguen dando nota. El tema se ha mantenido en los medios de comunicación que han informado que el gobernador de Veracruz fue llamado a declarar sobre el caso, además de que en el Distrito Federal se promulgó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, las protestas y demandas de justicia por parte de organizaciones gremiales continúan en varias partes del país. Hoy vamos a hablar de esto en la segunda parte de nuestro programa. Además, vamos a tener un reportaje sobre el documental El Estado de Censura sobre la Prensa Mexicana y, como siempre, Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza en el 1060 de su banda de amplitud modulada y, por supuesto, por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Les recuerdo que el podcast del programa se puede descargar de la página web de Radio Educación, esta que acabo de darles, pero también de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, en donde por supuesto puede ponerse en contacto con nosotros y tenga la certeza de que su duda, su opinión, su punto de vista será atendido rápidamente. En Twitter estamos como @radioelfin. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y, por supuesto, nuestro número multilínea 4155-1060 y nuestra alada sin costo 01800-080-1060. Efectivamente. Además de hacer llegar su punto de vista, su opinión, compartirla con los diferentes auditorios de Radio Educación, se puede llevar a casa una revista espléndida que se llama Cuarto Oscuro, una revista de fotógrafos profesionales mexicanos que dirige Pedro Valtierra, un buen amigo de la estación y un fotógrafo de primer orden. Cuarto Oscuro, estoy leyendo aquí, 30 años de los sismos de 1985, ya en preparación de esa magna o recordatorio de aquella tragedia. La revista vale muchísimo la pena y también tenemos un video. Así que... es, Los Dueños de la Democracia, la nueva versión del canal 6 de julio. Así que comuníquense, aquí estamos para servirles. Notimedios. Notimedios. Continúan las protestas por el multihomicidio de la colonia Narvarte. Un grupo de manifestantes realizó frente a la casa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, un juicio popular en el que el mandatario fue encontrado culpable de los asesinatos de 14 periodistas en lo que va de su gobierno en Veracruz. El último de estos asesinatos es el de Rubén Espinosa, quien fue ejecutado junto con 4 mujeres más el pasado 31 de julio en la Ciudad de México. El gobernador Javier Duarte se deslindó del multihomicidio y, al rendir su declaración ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, afirmó no creer en el fuero ni en los linchamientos públicos que, lejos de crear valor, alejan la verdad y encubren a los verdaderos culpables. A Duarte se le acusa de agredir y amedrentar a los periodistas críticos en el estado de Veracruz. Es por ello que el mandatario calificó como un hecho inédito que personas de la Procuraduría Capitalina se hayan trasladado a ese estado para tomar su testimonio y reiteró que su gobierno no es culpable de las agresiones a periodistas. En tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos lanzaron una alerta por los actos de persecución, acoso, hostigamiento y represión sistemática que existen en Veracruz contra cualquier intento de disidencia o crítica. Las organizaciones denunciaron una serie de inconsistencias en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y advirtieron sobre la pretensión de cerrar las investigaciones con la conclusión de que se trató de un robo sin considerar un móvil político. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez, pidió a las autoridades capitalinas no fabricar culpables ni generar impunidad en la investigación del multihomicidio. Y las agresiones contra periodistas no cesan. En Puebla, la reportera del diario El Heraldo, Alejandra Corona, denunció que la madrugada del pasado lunes, un par de sujetos a bordo de un automóvil abrieron fuego afuera de su casa. La periodista responsabilizó por esta agresión al gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, así como al presidente municipal José Antonio Jalif Ayat. La agresión fue confirmada por la organización Artículo 19. Esta semana el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, promulgó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Esta ley contempla la creación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un organismo público descentralizado. Entre las acciones de este mecanismo se encuentra impulsar iniciativas de ley, normas o políticas para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas en situación de riesgo como consecuencia de sus actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en la ciudad. En la presentación de esta nueva ley, Miguel Ángel Mancera rechazó que exista un oportunismo político y afirmó que su gobierno trabaja para que la Ciudad de México siga siendo refugio de los periodistas que sienten vulnerados sus derechos humanos en otras entidades. El alcalde priista de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, sigue sin cumplir las 4 recomendaciones que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por violar la libertad de expresión de 6 periodistas y ahora demandó por daño moral a Javier Zavala, conductor de la estación XESQ. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal instruyó a su área jurídica para analizar los mecanismos y reglas con los que las Secretarías Federales de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes entregan televisores a los capitalinos como parte de la transición a la televisión digital terrestre. En noticias internacionales, el Pentágono publicó nuevas directrices que equiparan a corresponsales de guerra con espías y que afirman que en algunos casos los reporteros pueden ser tratados como partes beligerantes no privilegiadas. Estas directrices han recibido duras críticas desde que fueron publicadas en junio pasado en el nuevo Manual de Legislación de Guerra del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Vaya. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, lo invitamos a enterarse en Notimedios, donde los medios son noticia, y a visitar el blog del programa El Fin Justifica los Medios. En la dirección es una nueva que ha habido cambios y una nueva, digamos, una remozada a este portal, mi querida Graciela. Así es, que es elfinjustifica.wix.com/notimedios. Ahí pueden consultar las noticias que les acabamos de dar y un poquito más amplias, algunas que ya no alcanzamos a darles en el tiempo que tenemos disponible para las noticias dentro del programa. Y bueno, por supuesto también estamos subiendo durante toda la semana noticias al Facebook del programa, que es El Fin Justifica a los Medios. Y antes de continuar, queremos anunciarles que el programa está a punto de cumplir 26 años. Es cierto. La primera semana de septiembre vamos a cumplir 26 años al aire y vamos a celebrarlo como siempre con una transmisión en vivo desde el Domo de Radio Educación, y en esta ocasión vamos a hablar de la música y los medios. Sensacional. ¿Cómo ves? Es un tema súper interesante porque, como saben, pues la música independiente tiene muy cerrado los espacios en los medios de comunicación, por lo que son los medios comerciales, por supuesto. Prácticamente nulos espacios para las músicas regionales de nuestro país, los artistas independientes. Para el rock, para el jazz, incluso la música clásica, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de ese tema y vamos a invitar a varios grupos musicales a que nos acompañen, así que va a ser un evento pues básicamente musical, pero también vamos a tener expertos que nos van a hablar de este tema, de cómo se mueve todo este asunto de la industria de la música y de las plataformas en internet, que ahora también nos permiten el tener acceso a la música. Y bueno, una de las... ¿Vas a invitar a alguien a echarse un palomazo? Vamos a invitar a varios grupos, eso todavía se los voy a reservar como sorpresa hasta que los tenga completamente confirmados, pero va a ser en el horario del programa, el 10 de septiembre, así que vayan agendando. Vamos después a estar hasta amanecernosla. No, bueno, no, tampoco, José Ángel, no nos comprometas okay. a tanto. Pero bueno, sí vamos a estar desde las 12:30 hasta las 2:30 de la tarde aquí en el Domo festejando. Va a haber aquí un convivio, música y programa en vivo. Y bueno, dentro de este marco también les quiero invitar a que vayan al concierto de Ernesto Anaya. Ernesto Anaya es un musicazo súper talentoso, fue miembro de los folcloristas y él toca maravillosamente el violín y varios instrumentos de música mexicana, y va a dar un concierto el próximo 5 de septiembre a las 21 horas. Van a acompañarlo Víctor Garrido, Carlos García, Víctor Flores y Omar López. Todo esto es con la intención de reunir fondos para un tratamiento médico de su hijo. Y esto va a ser en el Foro Lenin, que está ubicado en Mérida, número 98, Colonia Roma, a una cuadra de Álvaro Obregón. Mérida 98, Colonia Roma, a una cuadra de Álvaro Obregón, el próximo 5 de septiembre a las 9 de la noche. Solidarícese con este gran músico mexicano, Ernesto Anaya. Por otro lado, bueno, ya aprovechando las invitaciones, hay un diplomado de comunicación institucional y diseño de campañas políticas. Esto es en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Dura 3 meses, inicia el viernes 21 de agosto. Y si requiere usted mayores informes, por favor llame al 56-22-7400, extensión 256. Hay un correo electrónico, es lorena@afan.mx. Pues estas son algunas de las invitaciones y vamos a continuar ahora con el programa antes de entrar a la entrevista principal, para escuchar un reportaje que preparó Alexia Cervantes sobre el tema del... El documental del estado de censura sobre la prensa mexicana. Exactamente. Vale la pena, escúchalo. El reportaje. El reportaje. El día 30 de julio, la organización no gubernamental Artículo 19 presentó en el Cine Tonalá Estado de Censura, el primer documental web sobre la violencia contra la prensa en México. El documental web le permite al cibernauta interactuar y así demostrar la violencia que sufren quienes ejercen la labor de informar día a día a través de 5 historias. Abre con el caso de Edwin Canché, reportero yucateco que fue privado de la libertad y golpeado por policías municipales. Aborda también el caso de Anabel Hernández, que ha sido víctima junto con su familia de diversas agresiones. El caso de Gregorio Jiménez de Notisur, que fue secuestrado, torturado, mutilado y asesinado en febrero de 2014 en el estado de Veracruz. La historia del fotoperiodista Gustavo Ruiz Lizárraga, que fue golpeado por elementos de seguridad pública del Distrito Federal durante las manifestaciones del primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la agresión a Adrián López, director del periódico Noreste, en donde resultó herido de bala en ambas piernas. Escuchemos un fragmento con las declaraciones de los protagonistas de este documental. Gustavo Ruiz Lizárraga, fotógrafo independiente. Me detuvieron por estar grabando. Estoy cansado de que la prensa, que los periodistas estén dando a conocer mi mala administración. Y para que aprendan, a ti te voy a romper la madre. Están ahí frente a la puerta de mi casa, dos cajas con animales decapitados. Una camioneta me intercepta, se bajan dos personas armadas, intentan llevarme, yo me resisto, uno se queda conmigo y después de darme dos o tres patadas, me dispara en el suelo a las piernas, ¿no? Simplemente teníamos una cámara con la cual habíamos grabado lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero bueno, pues eso a ellos al parecer les aterra. A pesar de que México cuente con el sistema de protección más grande, en teoría, la realidad es otra, ya que las cifras del informe que Artículo 19 presentó este año documentan 656 agresiones a periodistas y ataques a medios de información. Esto tan solo en los dos primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los estados con más agresiones realizadas a miembros de la prensa son el Distrito Federal con 85 agresiones, Quintana Roo con 42 y Veracruz con 41. De esto nos habló Francisco Sandoval, integrante del equipo de protección a periodistas de Artículo 19. Yo creo que una de las cosas, uno de los datos relevantes de este informe es que gracias al trabajo de documentación que viene haciendo Artículo 19 desde hace 7 años, pudimos hacer un comparativo de lo que ha sido la administración de Felipe Calderón y estos 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo que vemos en promedio es que se incrementó la violencia en un 80%. Contra la prensa, ¿no? Cada 26 horas se está agrediendo a un comunicador en México, ¿no? Bueno, ahí hay casos paradigmáticos que nosotros documentamos en el informe, y uno de ellos es precisamente un caso de tortura, el de Edwin Canché, él torturado por autoridades municipales, por policías municipales, por el jefe de la policía municipal de Sellé y por el propio alcalde de Sellé, agredido físicamente, llevado a prácticamente una especie de, no sé si mazmorra llamarle, pero sí a un edificio contiguo del ayuntamiento. Los resultados no son de sorprender. Cabe mencionar que de 326 agresiones realizadas en el curso de 2014, 156 fueron realizadas u ordenadas por algún funcionario público. En resumen, cada 26 horas se agrede a un periodista en México y más del 90% de los casos permanecen en impunidad. En este sentido, Martín Hernández de La Jornada Oriente nos comentó sobre el bloqueo comercial y las agresiones que han sufrido por parte de instituciones gubernamentales. Por nuestra línea editorial hemos sufrido desde que llegó el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas un acoso de tipo comercial importantísimo, sin precedentes. Es decir, nosotros llevamos 25 años dando cobertura a los temas de Puebla y Tlaxcala, y en algunos momentos hemos llegado a tener, por nuestra propia línea editorial, que no es conveniente para las administraciones, momentos de verdadera confrontación con el poder. Nosotros hemos tratado siempre de guardar una línea muy ecuánime, la línea que nos distingue como un periódico de izquierda comprometido con las causas sociales. Y quiero decir que incluso en la administración de Mario Marín Torres, donde hubo un escándalo de escalada nacional, pues ni en ese momento recibimos un bloqueo comercial tan fuerte como el que tenemos con Rafael Moreno Valle Rosas, que de entrada nos ha negado un convenio de publicidad, o yo le llamo propagandístico. Y no solamente eso, ha invadido otras esferas del poder público para bloquear, por ejemplo, financiamientos del Ayuntamiento de Puebla, el Congreso del Estado, de otros ayuntamientos. Por este acoso comercial que hubo de parte del gobierno de Moreno Valle, pues muchos medios desaparecieron. La mayor parte de los medios que desaparecieron fueron impresos. Estado de censura es una innovadora propuesta para difundir la aterradora verdad que sacude al país y a sus periodistas. Y aunque solo presenta 5 casos, se muestra la punta del iceberg de la corrupción, impunidad y violencia que se vive en un Estado que presume tener un cuerpo de protección a los derechos humanos infalible. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Puede usted consultar este documental, por cierto, en la siguiente dirección electrónica, www.estadodecensura.com, para que tenga usted más información en torno a esto. Y es un estado de censura sobre los periodistas, pero también sobre la información que no nos llega a los ciudadanos. Por supuesto, la manipulación de la información por parte de los medios, de los grandes consorcios mediáticos, pues tiene mucho que ver con el estado de cosas que vivimos en nuestro país, el estado de nuestra democracia, el estado de seguridad y tantas cosas más que se han reunido para crear este cóctel tremendo que vivimos en el año 2015 y del cual, por ejemplo, lo que vamos a platicar a continuación, pues es una muestra de esta descomposición a todos los niveles, porque vamos a platicar con nuestros invitados en torno a lo que ahora se ha dado en llamar los crímenes en la Narvarte y también el sistema de protección a periodistas en México. La entrevista. Continúan las repercusiones del multihomicidio en la colonia Narvarte, en donde perdieron la vida 5 personas, entre ellas el fotorreportero Rubén Espinosa. En estos días se han mantenido las protestas y exigencias de justicia por parte de organizaciones de periodistas y de derechos humanos. Asimismo, se llamó a declarar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y se promulgó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Así es, y para conversar sobre este tema hemos invitado a Daniela Pastrana. Ella es secretaria ejecutiva de la Red de Periodistas de a Pie, una organización que trabaja en la capacitación de periodistas y la libertad de expresión. Ejerce como periodista independiente, especializada en derechos humanos, movimientos ciudadanos y política social. Ha trabajado también en los diarios mexicanos Reforma, La Jornada y El Centro. Muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros Alejandro Meléndez, reportero gráfico. Él colabora como freelance, como tantos otros freelance de este país, con la agencia Notimex. Ha trabajado también en La Jornada, en Excelsior, en el diario deportivo Record. Es actualmente coeditor de fotografía del periódico El Financiero y activista fotográfico. Bienvenido, Alejandro. Es un placer que nos acompañes. Muchas gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Y vamos a tener vía telefónica a Omar Rábago, ¿no? Él es activista por los derechos humanos y sociólogo, es el actual director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social, Asociación Civil CENCOS, pero esto será más adelante. Bienvenidos. ¿Qué podríamos decir en torno a esta, para ponernos en contexto de este crimen deleznable, este multihomicidio que ha generado tanta indignación entre la gente y consternación entre un gremio que se dedica a difundir las noticias, a investigar? ¿Qué informaciones han arrojado las investigaciones de la Procuraduría hasta el momento? Daniela Pastrana, ¿qué nos podrías decir para empezar a platicar en torno a esto? A ver, yo creo que la Procuraduría ha tenido una, de Justicia del Distrito Federal, ha tenido una actividad muy errática, ¿no? Ha privilegiado las filtraciones, ha privilegiado los impactos mediáticos, como esto de ir a tomar declaración al gobernador de Veracruz, que efectivamente es muy impactante mediáticamente, pero que realmente pues eso no es una investigación. No me imagino que el gobernador de Veracruz dijera, yo sí tuve algo que ver, ¿no? Creo que la investigación tendría que haber sido mucho más cuidada, mucho más limpia, sin tantos cambios. Primero nos dijeron que estaban en una fiesta, luego que no, luego que no los que sí los conocían, luego que no los conocían, luego que hay ahora que hay otra persona. Bueno, cada día parece que cambian la versión, sale una cosa nueva que contradice la anterior y poca seriedad se le diría como eso, ¿no? En el menor de los casos, porque yo creo que hay una omisión grave, una omisión muy, muy, muy grave que no está dimensionando el impacto de un asesinato que puede tener, por supuesto, implicaciones políticas graves si realmente siguieran la línea de investigación que nosotros hemos insistido desde el primer día, que tiene que ver con las amenazas que tuvieron tanto Rubén como Nadia, una activista también en Jalapa, las amenazas que tenían y por lo que provocó que salieran de Veracruz. Eso implica una investigación, pero una investigación seria. No, uno no busca, o más bien uno no encuentra lo que no busca. y si no están buscando todas esas implicaciones que llevaron a que ellos tuvieran que salir de Jalapa huyendo, porque eso es lo que ocurrió, huyeron de Jalapa, pues entonces no van a encontrar nada por ahí, ¿no? Van a encontrar lo que quieren encontrar, que es una cosa muy, muy, muy, muy errática. Robo, no robo, que se robaron los celulares, que se robaron las credenciales, que se robaron un coche que siempre no, que era de ella, o sea, y así no vamos a llegar a ningún lado y sobre todo no vamos a poder confiar en los resultados. ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir en estos casos? ¿En qué momento debe de entrar la Fiscalía Especializada? ¿Se tiene primero que esperar a que se defina que es un crimen relacionado con la actividad periodística o la Fiscalía debiera de entrar desde un principio a investigar este móvil? La Fiscalía Federal tiene facultades para traer los casos. Para traer los casos en donde hay indicios que en los que el asesinato, la agresión pudo estar o puede estar relacionada con la actividad periodística. Para eso se federalizaron las atribuciones que tiene esa fiscalía. Para eso hubo toda una discusión hace 2 años. Para eso avanzó esa ley y para darle justo esas atribuciones que la fiscalía decía que no tenía. Bueno, las tiene, pero no las usa. No las usa porque es mucho más conveniente siempre decir el gobierno de Veracruz me bloquea, el gobierno del DF me bloquea, como en este caso, pues no nadie lo está bloqueando, pero no encuentran los elementos todavía para pensar que pudo haber sido por las amenazas que tenían. Digo, yo no sé qué necesitan o qué elementos necesitarían encontrar en una cosa que para mí está muy muy clara y muy concreta. El 5 de junio, Rubén no solo documentó, sino hubo una agresión en Jalapa a unos estudiantes, brutal, fuertísima, 2 días antes de las elecciones. Tanto Rubén como Nadia tenían una relación muy, muy, muy, muy cercana con esas personas. Él, 2 días después, a Rubén lo empiezan a seguir. El 9 de junio sale de Veracruz huyendo literalmente porque ya había tenido muchas amenazas durante más de un año, muchos incidentes de seguridad, como le gusta decir a los expertos en seguridad. Sale huyendo y aquí en el Distrito Federal, donde se vino a refugiar, también sintió que lo amenazaban. Va a una reunión con Nadia, que estaba involucrada con los mismos grupos. Van a casa de ella y los matan a los dos. Bueno, yo no sé en qué planeta eso podría no ser un indicio fuerte de que sus actividades periodísticas o de activismo podrían llevar a un asesinato. Bueno, si no es así, pues yo no sé qué indicios más pueden tener, ¿no? Pero la Fiscalía se ha negado, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal también ha dicho que no hay elementos suficientes todavía, y entonces pues el expediente se mantiene en el Distrito Federal. Y en ese sentido... Se habla de que Rubén no se había acercado a pedir la protección del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y que entonces no había antecedentes de que estuviese siendo perseguidos, y ahora que el gobernador de Veracruz hizo su declaración, se refiere solamente a un antecedente del 2013. ¿Qué tan importante es precisamente el dejar registro de este tipo de agresiones, de amenazas, y por qué los periodistas de pronto pues no se acercan a este tipo de recursos? Bueno, Rubén se acercó a artículo 19 para ver cuáles eran las medidas cautelares que tenía que seguir. Se le presentaron todas las, lo que se puede hacer en medidas de seguridad, desde el botón de pánico hasta seguimiento, lo que sea, y él estaba analizando más bien las formas en las cuales podía integrar el trabajo y estas medidas cautelares. Tenemos que decir que finalmente no es una cuestión que tome de una decisión de un día para otro, porque él venía realmente afectado de todo lo que había sucedido allá en Veracruz. Entonces estaba analizando las opciones que tenía. Desgraciadamente llegó la muerte antes de que esto sucediera, pero bueno, él también reportó 2 amenazas aquí en la Ciudad de México, nos los dijo, que fueron una persona que se le acercó en un Sambors y otra en un bar diciéndole, tú eres Rubén el desplazado. Las dos con el mismo móvil se les acercaron y la persona se retiró. Entonces aquí también hubo amenazas. Y bueno, también queremos decir que todo lo que está haciendo la Procuraduría está mal, no solamente de filtrar, que hace un daño hacia la familia y está estipulado dentro de la cuestión de feminicidio, sino los datos todos están mal. Dicen que los tipos pudieron haber entrado de 2 a 3. Nosotros tenemos un WhatsApp en donde 2:13 él se comunica con nosotros, entonces no puede haber sido. En la parte de la defunción de Rubén aparece que él murió a las 2. En el de las chicas aparece que murieron a las 9. Entonces eso también, porque uno discrepancias murió, grandes. Y dijeron que era un robo. Dejaron 3 computadoras, una televisión, que era lo que más barato, y hay un celular, entonces también nos hace dudar mucho estos datos. Entonces, la Procuraduría ha dado datos falsos de todo. Dijo que la persona que estuvo en el lugar se llamaba Arturo, y no se llama Arturo, se llama Antonio. Todo ha estado mal. Entonces, tenemos que dar también esos datos, porque esa es la confusión que han creado, ¿no? La confusión de todo lo que se hace. Y bueno, para finalizar, que a nosotros se nos es terrible, es... tanto a la chica hubo violación, a Rubén con arma blanca lo mutilaron, le mutilaron un testículo. Entonces son cosas que no sucedieron en 40 minutos y que no se hacen en un robo, ¿no? Hay tortura y esto para nosotros sí es muy importante. Tiro de gracia se habla también, ¿no? El tiro de gracia, pero no fue un móvil de un robo, ¿no? O sea, bueno, eso sí nos queda claro. Y Si la Procuraduría va a decir que es un móvil de un robo, todo lo que hemos averiguado y todas las informaciones que le estoy diciendo no apuntan a un móvil de un robo. Pero dinos una cosa, Alejandro Meléndez, Daniela Pastrana, ¿qué era lo que Rubén Espinosa estaba haciendo, el trabajo que realizaba, que lo convirtió en blanco de estas amenazas de parte del gobierno de Veracruz? O sea, era un activista fotográfico. Amplíanos un poco la información en torno a estas actividades que suscitan luego la ira de los poderosos, Alejandro. Bueno, él finalmente decía la cuestión incómoda de Veracruz, que las redes de allá nos dicen somos pocos los que criticamos al gobierno y que decimos la información que existe, y se nos hace muy grave, sobre todo que en los estados, y que fue lo de Gregorio, lo de Moisés, gente que haya dicho la información que existe en cada estado, pues sea asesinada. Se va a trabajar un tema sobre qué está sucediendo en Veracruz, porque en Veracruz parece que hay caudillos, parece que vienen las mineras, parece que viene un desplazamiento de gente, y eso es lo que le incomoda al gobierno. Por eso también no solamente señalamos al gobierno de Duarte, sino a este modelo neoliberal en el cual están implícitos todos los partidos políticos, y en el cual les incomoda que digamos qué está sucediendo en el país, en ese modelo que plantearon de las nuevas reformas que no han dado ningún cauce y beneficio a la ciudadanía, sino al contrario, que están siendo rapaces y que están desalojando a las personas, y que eso es lo que les incomoda, que la gente diga qué está sucediendo en los estados y los desplazamientos por esta cuestión neoliberal. No es un modelo nuevo, Daniela Pastrana, desde Fidel Herrera Beltrán y tal se vienen haciendo una cantidad de tropelías y de asesinatos, levantones, secuestros, desapariciones de reporteros. ¿No es algo nuevo? No, bueno, con Fidel Herrera empezó, digamos, esta expansión brutal del grupo de bárbaros que se llaman los Zetas en este país, ¿no? Fue en la época de Felipe Calderón y de Fidel Herrera, y eso hay que aclararlo, cuando Veracruz se infestó de este grupo, que es realmente muy muy sanguinario y que ha hecho, todos los grupos criminales supongo que hacen un daño, pero estos son especialmente bárbaros, ¿no? La gente en el estado inclusive tenía miedo de nombrarlos por su nombre, decía, los de la última letra del alfabeto, decía. Y en ese estado, y en Tamaulipas, y en Tabasco, y en Chiapas, y en todos los lados donde han estado, ¿no? Pero en el caso concreto del gobierno de Javier Duarte, yo no sé si por incapacidad de él, pero si es incapaz también tendría que reconocerlo y retirarse un poquito, ¿no? Lo que ha ocurrido es que personas que están ligadas a él, que han sido señaladas directamente por muchos compañeros, que ha documentado incluso la revista Proceso, bueno, lo que ha ocurrido es que parece que hay como una falta de control total. A veces muchos de los compañeros que están allá nos dicen, yo no sé cuál es la línea entre los criminales y los funcionarios, yo no sé cuál es la línea entre los políticos y los grupos criminales, te amenazan unos pero no sabes si son ellos los que te están amenazando o realmente es un funcionario al que incomodaste, porque lo que sí ocurre concretamente en Xalapa, no solo con periodistas sino con activistas y con académicos, es que todos los que están ligados a esto que dice Alex de movimientos de resistencia a proyectos medioambientales, hidroeléctricas, mineras, ahora con el gas shell, petroquímica, todo lo que tienen, bueno, todos los que están ligados han tenido amenazas, han tenido agresiones y han bueno, muchos de ellos pagado pues, muy duramente, ¿no? No es el único, por supuesto, Rubén. O sea, habría que hacer como ahí la documentación y el recuento. ¿Cuántos activistas y cuántos académicos, incluso de la Universidad Veracruzana, han sido asesinados o golpeados o golpeados brutalmente, como estos muchachos del 5 de junio que les desfiguraron la cara con bats y con bats con palos, con machetes, ¿no? ¿Cuántas agresiones ha habido así de gente que está resistiendo o que está movilizándose para resistir estos proyectos que le van a dejar mucha gente que le van a dejar dinero a mucha gente que no son los veracruzanos? Claro. Criminalización de la protesta social, entre otras cosas, por supuesto. Y bueno, en nuestro país ha estado ocupando los primeros lugares en asesinatos de periodistas ya desde hace varios años y desde hace tiempo se han hecho esfuerzos por tratar de hacer algo al respecto. Por un lado, desde la sociedad civil, varias organizaciones civiles han surgido en este sentido y también se han aprobado leyes y se han creado mecanismos, fiscalías especializadas, y sin embargo no logramos atajar el problema. La semana pasada también se acaba de aprobar aquí en el Distrito Federal una nueva ley, precisamente, y se va a crear un mecanismo similar al nacional. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Qué creen que esto puede ayudar a resolver el problema? ¿O es, un burocratismo más? Oportunismo político, también se hablaba de esta ley como que tenía ese sesgo, ¿no? O sea, ¿cuál es su opinión, Alex? Bueno, la ley ya había pasado por la Asamblea Legislativa una semana antes del asesinato de Rubén. No fue muy mal timing, efectivamente, con muy poca sensibilidad del gobierno del DF salir a promulgarla justo en medio de esta tormenta. Pero la ley tiene fallas, a la ley le hicieron correcciones. La ley es producto de un trabajo de muchas organizaciones que a la hora de pasar a la Cámara, a la Asamblea Legislativa, bueno, pues tuvo correcciones, ¿no? Arreglos, le quitaron cosas e incluso ha habido pronunciamientos de las organizaciones participantes en contra de esto, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Pues lo que platicamos, ¿no? Este es el país del cinismo, este es un país de cínicos en los que podemos sí tener un mecanismo de protección a periodistas que en papel no está mal, ¿no? Podemos tener ley, mecanismo, recursos. Tenía un acumulado al principio de este año de 300 millones de pesos solo para medidas de protección. Gasta al mes 9.5 millones en medidas de protección. Tiene recursos, tiene un marco jurídico, está la federalización, pero no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque no tienen ganas de que funcione, ¿no? Porque no hay implicaciones si eso no funciona, porque no hay ningún tipo incluso de costo político para que no funcione. Entonces, si no quieren que funcione, porque también hay que recordar que estos mecanismos han surgido a partir de la presión que se hizo, o sea, en 2010 los relatores para los derechos para la libertad de expresión de la OEA y de la ONU hicieron una visita a México, hicieron un informe especial, las organizaciones como CPJ, y vinieron y se entrevistaron con Felipe Calderón, y de ahí surgió ese mecanismo. O sea, no fue gratuito, fue porque empezamos a protestar. Había presión de distintos lugares, claro. Sí, claro. Entonces, eso es lo que genera, pues, que se ven forzados a hacer algo que realmente no les importa. Porque si les importara, habría ya por lo menos un mensaje del presidente de este país o del secretario de Gobernación condenando los asesinatos de periodistas. Así es. Muy grave lo que dices, Daniel. Y bueno, precisamente una de las organizaciones que tuvo a bien hacer una declaración con respecto a esta promulgación de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Distrito Federal fue CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, que es una de las organizaciones civiles pues más añejas, creo, una de las primeras organizaciones civiles que ha trabajado este tema. Y tenemos a Omar Rábago en la línea. Él es activista por los derechos humanos, es sociólogo y es director ejecutivo del CENCOS. Buenas tardes, Omar. Hola, buenas tardes. Saludos allá en la mesa y al auditorio que nos escucha. Omar, muchas gracias por tomarnos la llamada. Pues, ¿cuál ha sido la opinión de CENCOS y de otras organizaciones de derechos humanos con respecto a la promulgación de esta Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aquí en el Distrito Federal? Es importante la promulgación de este tipo de legislaciones en aras de buscar una protección de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión para en favor de la sociedad, ya sean periodistas o defensores de derechos humanos, y que son agredidos por eso. Las cifras son altas, los casos son muchos, las llamadas de atención por parte de mecanismos internacionales, como decía Daniel hace rato, vienen desde antes, ¿eh? Yo recuerdo de 2008 una misión internacional, y de ahí nos podemos ir para atrás, pero bueno, no creo que nos da el espacio para hacer todo el recuento y todas las recomendaciones que le han hecho al Estado mexicano para salvaguardar la integridad física de estos dos grupos que son importantes para la construcción de una sociedad democrática. Es importante la legislación, pero también es importante la rendición de cuentas y la exigencia de resultados. Tenemos el mecanismo federal que ha dejado mucho que desear, ha dejado muchos... en vez de llegar con certidumbre a arrojar resultados pronto, lo que se buscaba, ha dejado muchos vacíos también y no ha generado esa confianza con las autoridades. Las propias personas que acuden a este mecanismo o no lo hacen también es por la falta de confianza o también porque son las propias autoridades de las que están denunciando. Entonces, no se genera una confianza porque no hay resultados y además no hay una rendición de cuentas, no hay transparencia y no hay confianza. Entonces, en un Estado, en un sistema penal que está colapsado, con autoridades que también entran en temas de corrupción, ¿a quién acudir? Entonces, es importante la promulgación, pero también no solamente que se quede la ley ahí muy bonita en el diario oficial sino que también nosotros como gremio, como organizaciones, como periodistas exijamos que este tipo de mecanismos ayuden a atender un problema muy específico y son creados precisamente a raíz de una emergencia, atender cuestiones de salvaguardar la integridad física de las personas. El tema de atacar la impunidad, de exigir a las autoridades que investiguen de manera pronta y eficaz, es otro tema, pero también es parte de una falta de voluntad política para atender este problema que nos aqueja. Cuando la gente es perseguida, hostigada, secuestrada, las organizaciones civiles criminalizadas por su trabajo, allanadas en sus espacios, bueno, pues se vuelve también mucho más complicado y se genera un clima de miedo, de suspicacia. Ustedes mismos en CENCOS han sido víctimas de este tipo de ataques, Omar. Sí, así es, y también tenía medidas desde antes con las amenazas de muerte en el artículo 19. Entonces, digamos que las pocas voces que se alzan recientemente, Rubén, Nadia y otras personas, son hostigadas. Entonces, ¿qué está pasando, no? Hay que ver más allá de las causas, consecuencias, las causas, el origen, qué hace que estas personas quieran controlar la información, algunos grupos, y las autoridades del Estado mexicano no hagan nada para atacar este problema de la impunidad, porque el mensaje fuerte que se manda de parte de las autoridades al no llevar a cabo las investigaciones es que es posible llevar a cabo más de ese tipo de agresiones y asesinatos. Pues agradecemos muchísimo por esta breve pero sustanciosa charla telefónica para el público de Radio Educación. Omar Rábago, director de CENCOS, Asociación Civil. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, seguimos en comunicación. Claro. Muchas sí. Gracias, Omar. Regresamos. Y seguimos aquí en El Fin Justifica a los Medios. Comuníquense. Estamos ofreciéndoles la revista Cuarto Oscuro, el video Los Dueños de la Democracia del canal 6 de julio. Y estamos en el 41-55-1060, en el 01-800-080-1060. Llámenos. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo. 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues ya escuchó usted las maneras de ponerse en contacto con este programa. De verdad que apreciamos su punto de vista. Eloisa Guerrero Vargas dice, vía Facebook, gracias por comunicarse. Las gesticulaciones de Duarte lo dicen todo. A Peña, pero si a él no le importa nada de lo que pasa en el país. A la Procuraduría General de Justicia del DF no le pida nada porque es cómplice y no va a investigar nada. Pecan de ingenuos. Cómo me da tristeza todo lo que está pasando en nuestro país, dice Eloisa. Roberto Gómez Morales dice, muchas gracias, saludos a todo el equipo de El Fin Justifica a los Medios. Dice Marta Elvira Márquez, tengo años de escucharlos, espero ir al aniversario, muy bien, confieso que me gustaba más el horario de la noche. Bueno, Juan Manuel Olvera, vía Facebook, periodistas, dice, son exiliados en su propio país. Aida Favela Gavia es estudiante de Coyoacán, dice, me parece un muy buen programa, muchas felicidades, y ella tiene ya una revista. Raúl Solís tiene ya su video. Muchas felicidades al programa. Excelente labor de los productores, conductores y de quien realiza El Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias. Manuel Buendía de Iztapalapa dice, hemos llegado a la censura de Estado y está exacerbado violentamente a millones de mexicanos y en el colmo a más de 100 periodistas en las últimas dos administraciones. La cifra de muertes entre Calderón y el actual mandatario asciende a más de 320,000 muertos actualmente, lo cual no debe de seguir. Esto es lo que se debe de cambiar, pues la violencia genera más violencia, dice el señor Buendía. Juan Carlos Sánchez Torres, músico independiente, ya se llevó también su revista, dice, en Radio Educación hay muy buenos programas y este tema me parece muy importante abordarlo. Felicidades por su próximo aniversario y ahí estaremos. Muchas gracias. Cintia Falcón García, vía Facebook, dice, ahí está el detalle, como decía Cantinflas, y el gobierno es el que incita, y muchas gracias por lo que me dice a mí. Muchísimas gracias. Bulmaro Andrade es maestro de letras, dice, diga lo que diga el gobernador de Veracruz, ya sabemos quién es el asesino en la colonia Narvarte. Mientras el PRI esté en el poder, no habrá paz en el país. Bueno, esto me lleva a preguntarme si la estrategia de comunicación social que han seguido con tantos errores, tantas confusiones, es intencional o son errores que están cometiendo, pero el asunto es la percepción del público, ¿no? O sea, lo que la gente está percibiendo de todo esto y si realmente se va a llegar a creer en las versiones oficiales al cerrar el caso. Sí, así es. Yo diría una frase que a mí me dejó helado, que es de Mónica González, y que dice, en esa habitación nos mataron a todos, ¿no? Mataron a una Alejandra, una señora trabajadora del hogar, mataron a una migrante, a Mile, mataron a Yesenia, que es una ciudadana que quería hacer su vida, mataron a una activista y que es Nadia, y nos mataron a Rubén, que es un periodista, y ahí estamos todos nos quedamos en ese departamento y justamente tenemos que ir en contra de este bloqueo mediático y empezar a denunciar, y creo que ahí sí, finalmente todo lo que les han escrito, la sociedad lo está viendo, ¿no? O sea, nadie cree ya en estas instituciones y tenemos que ir trabajando nosotros como ciudadanía, no esperando que los gobiernos nos digan qué hacer, y sin líderes, sino con una cuestión más unida, para focalizarnos primero en hacer la investigación nosotros, ¿no? No vamos a confiar en las autoridades y tendremos que hacer nosotros la investigación. Terrible la situación que viven los periodistas en México, los periodistas de investigación, Daniela, los fotorreporteros que están luego en la primera línea y que son tan vulnerables. Estas medidas de prevención tendrán que fructificar de alguna manera. Mientras no cambien las estructuras de mexicanas, el gremio de los informadores en el país tendrá que capacitarse más, crear redes que los protejan. ¿Qué tienen que hacer los periodistas en este país para atenuar esta circunstancia de violencia? Los periodistas y la sociedad, ¿no? Pues esto es, mira, nosotros nos lo hemos preguntado mucho porque desde 2010, cuando fue la primera vez que salimos a la calle a marchar en agosto de 2010, con esta marcha de los Queremos Vivos en la Ciudad de México, bueno, hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido, campañas, investigaciones, como en la del informe del asesinato de Gregorio, que en 3 días conseguimos más información que lo que había hecho la Procuraduría de Veracruz en un mes. Hemos denunciado en foros internacionales, lo hemos presentado a los relatores y de pronto parece que efectivamente no cambia nada. Yo lo que creo es que pues aquí hay responsabilidades de muchos que hay que señalar. O sea, está claramente la de las autoridades, la de las autoridades omisas como la del gobierno del Distrito Federal, las de las autoridades mudas como la del gobierno federal. A Javier Duarte le podemos decir que aunque creyéramos, que no podemos creer por cómo se han dado las investigaciones, la historia del robo, pues ellos estaban aquí y tuvieron que salir de Veracruz por las condiciones imposibles de trabajar en Veracruz. O sea, él tiene una responsabilidad, claramente. Hay responsabilidades de los dueños de los medios también por esta situación de vulnerabilidad en la que permiten que trabajemos. Alguna vez Gustavo Gorriti, que es un gran periodista peruano, nos decía, es que esto es un escándalo, si a un trabajador de una mina, un bombero, lo mandan a trabajar sin casco, sin claro, protección, sin arneses, pues imagínate las multas que tendría que pagar, ¿no? Bueno, así se manda a trabajar en México a muchos periodistas, a decenas de periodistas, sin posibilidades. Muchos tienen que comprar su equipo, si se lo roban, pues ya se arruinó la cosa. Sí. Entonces, esta vulnerabilidad en la que se trabaja, pues tiene muchas responsabilidades y yo creo que todos tendríamos que empezar a preguntarnos qué parte de cada quien tiene que asumir de esa responsabilidad para empezar a cambiar las cosas de este país. En este país, entendiendo que cuando se mata un periodista, esto lo hemos dicho muchas veces porque siempre nos dicen son mejores que otros, no somos mejores ni que médicos, ni que abogados, ni nada, pero cuando se mata un periodista en realidad está, y sobre todo un periodista comprometido con el trabajo de la sociedad, que creo que ese es el tema central en el caso de Rubén, ¿no? Estaba muy, muy, muy cerca de exactamente, de la sociedad. Bueno, pues entonces está apagando los ojos y la voz de la sociedad, que es quien le permite que salgan las cosas que los funcionarios corruptos de este país no quieren que salgan. Entonces, bueno, pues nos está afectando a todos. Y es, creo que la parte que tendríamos que empezar a admitir, ¿no? Y a entender que la información es un derecho de todos, ni de los periodistas, ni de los dueños de los medios, ni de los gobiernos. Ahí está nuestro derecho a la información, está la libertad de expresión. Y de la resiliencia a la organización activa en la protección y en la información. Dice Media Luna vía Twitter, escuchando a Daniela Pastrana en Radio El Fin hablar sobre las motivaciones políticas en los asesinatos de Rubén Espinosa, Nadia Vera y las otras personas. Gracias por comunicarse. Pedro Rivera ya se lleva su revista. Magnífico programa, felicito mucho a los conductores. Julio César Gracias. Jiménez de Los Reyes La Paz dice, me agradó el comentario de la invitada sobre el contexto que hay en la defensa del territorio y la violencia hacia periodistas. David Gómez Sixto, estudiante, dice, cuando los movimientos sociales se han pasado diciendo que el gobierno es el culpable bajo el artículo 39, se puede crear una teoría para echar abajo el gobierno. Arturo Mayoral Díaz es empleado de Venustiano Carranza, dice, en mi opinión, el actor intelectual de esta masacre en la Narvarte es el gobernador de Veracruz, Duarte, y lamentablemente estamos siendo gobernados por un narcogobierno, dice. Percepciones. Vox Populi, Vox Dei, decían los clásicos, mi querida Graciela. Así es, pues el tiempo se nos acabó. Agradecemos mucho su atención, también a Daniela Pastrana por estar compartiendo con nosotros en este programa. Alejandro Meléndez, muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento al caso. No se pierdan el programa la próxima semana. Y por supuesto nos sumamos a la exigencia de justicia en los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa y los feminicidios de la activista Nadia Vera, de Yesenia Quiroz Alfaro, de Mile Virginia Martín y de Olivia Alejandra. Hasta pronto. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.